empresa hay un 20% menos de recepción de leche por cuestiones climáticas, y eso había provocado que la empresa hubiera adelantado vacaciones. Bueno, paulatinamente vuelve a funcionar, aunque también hay dudas sobre esta empresa, porque hay una asamblea prevista para el 5 de abril, una asamblea de accionistas, y no se sabe si van a entrar en convocatoria o cuál es su situación una vez que analicen los ejercicios 2015 y 2016, que son los que tiene que considerar la asamblea. Pasando a temas argentinos, pero vinculados con el exterior, dentro de la delegación argentina que acompañó al presidente Macri a Holanda, viajaron, entre otros, el ministro de la Industria de la provincia de Buenos Aires, a los cuales se le sumó los funcionarios de hidráulica de la provincia de Buenos Aires, que están en contacto con los holandeses por el tema de las obras del Plan Maestro de Río Salado, de las que hemos hablado en algún momento aquí. Y bueno, más allá de este tema, se presentó el Plan Hortícola 2020 que está impulsando la provincia de Buenos Aires, y aparentemente con algún asesoramiento holandés, vinculado esto con mejorar la calidad de las tareas o de la producción hortícola que la provincia de Buenos Aires abarca a unos 60.000 productores familiares, todos la mayor parte de pequeños y medianos, y hay que recordar que la provincia de Buenos Aires produce el 34% de las hortalizas de nuestro país. También en materia de biodiesel hubo una reunión entre el Ministerio de Agroindustria, Ricardo Burjaile, y la Cámara Argentina de Biocombustibles, donde bueno, se trató cómo se va a enfrentar esta denuncia de un grupo de productores norteamericanos de biodiesel que quieren iniciar un cuestionamiento en la Organización Mundial del Comercio respecto de que la Argentina les vendería a precios menores a la producción, o sea, a precios de dumping, el biodiesel argentino. Hay que recordar que esto es muy importante para la industria local, porque el 90% del biodiesel que se hace aquí se exporta a los Estados Unidos y deja ingresos por 1.200 millones de dólares. Y por otro lado, en materia de granos, la firma china COFCO, que en la Argentina tiene las marcas Nidera y Noble, ha pasado a Cargill, que es la tradicional mayor exportadora de nuestro país en granos, aceites y subproductos del complejo oleaginoso, con 10.300.000 toneladas el año pasado, según datos de consultoras privadas, con lo cual, bueno, implica esto el avance de esta empresa que compró en los últimos años estas dos empresas grandes, Nidera y Noble, ¿no? ¿Qué otra cosa? Las exportaciones brasileñas de carne vacuna, tras el escándalo por la carne en mal estado, cayeron casi un 20%, vendidas por 62 millones de dólares diarios a distintos destinos, y hoy bajó a 50 millones, y se estima que las pérdidas en Brasil podrían llegar a 1.500 millones de dólares anuales por todo este problema. Bueno, un dato que es positivo es que México está mirando a Sudamérica para comprar granos que compraba en Estados Unidos, pero tendría que mover rápidamente a Argentina en eso, ¿no? Mira, hay avances con ese tema. Lo que sucede es que más allá de que se está mirando, México está cambiando su visión geoestratégica, económica, por toda la mala relación que tiene con Estados Unidos actualmente. Hay una serie de cuestiones sanitarias, que trámites de rutina que hay que hacer cuando se abren mercados, que va a demorar algunos meses o quizás un poco más, depende del producto, pero sí, ya hay contactos de Senasa para distintos productos. El tema de limones lo hablábamos en algún momento. No, porque compraban todos los granos virtualmente en Estados Unidos. Sí, compraban la mayor parte de Estados Unidos, es un gran exportador de industrial. La verdad es que en las últimas horas Ford, que iba a invertir 1.200 millones de dólares en México, no canceló eso y se fueron a Massachusetts a hacerlo. Sí, claro. Así que, pues imagínate,